Despierta, despierta, despierta. Tú que has bebido el cáliz de amargura, tú que has probado la ausencia de tu Dios. Despierta, despierta, despierta, Jerusalén. Los hijos que ha dado a luz, no hay quien la tome de la mano de entre todos los que ha criado. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién, Jerusalén? Yo solo soy tu consuelo.